Empatía, clave para ganar en el e-commerce. Fuente: Lucas Nicolás, octubre 7 de 2014. Empatía, clave para ganar en el e-commerce. El Economista, página 10. Los consumidores digitales, a diferencia de sus pares en el mundo físico, tienen mayor información sobre lo que buscan. De ahí que estrategias como el inbound marketing ofrecen mejores resultados para las ventas en línea. Los constantes cambios en el comportamiento del consumidor digital obligan a los vendedores en línea a diseñar nuevas herramientas de marketing en las que se tenga como base que el e-consumer es más exigente, busca practicidad en sus compras y que además tiene un mayor conocimiento de lo que busca comprar en la red. A la fecha, ya no es necesario bombardear con una exagerada publicidad al consumidor en línea, sino adelantarse e interactuar con el cliente para lograr un potencial venta. Porque lo que menos quiere el consumer es una interrupción no deseada mientras se prepara para comprar en la web. Comentó esto Fernando Calderón, vicepresidente de Servicios Profesionales de la AMPSIC. Los consumidores en línea no son pasivos y se conforman fácilmente con una publicidad agresiva, aspectos que poco han sido tomados en cuenta por las estrategias digitales de marketing en lo que es una nueva realidad que vive el comercio electrónico, añadió el funcionario de la Asociación Mexicana de Internet previo a la Expo sobre el e-commerce y Business Week 2014. Ahora, existen nuevas técnicas para atrapar al consumidor, como el inbound marketing. Esta es una nueva estrategia que se fundamenta básicamente en tres pilares: un marketing de contenidos, presencia definida en redes sociales y una estrategia que comunique y unifique. Conforme a la naturaleza de cada canal de venta, la presencia de la empresa en el mundo físico y el digital. Todo esto para conseguir una mayor visibilidad de la compañía y el valor de la marca, pero sin agredir con una mercadotecnia sin sentido al usuario. Las empresas deben sumarse ahora a una filosofía de atraer clientes con una oferta de contenidos interesantes, aprender a cómo enamorar de otra manera a los usuarios y no a obligarlos a comprar. El objetivo es conocer y comprender al consumidor, esto para ofrecerle un producto perfecto a sus necesidades. Es tener una filosofía de empatía con él, afirmó Fernando Calderón. Las nuevas iniciativas tienen mejores posibilidades de lograr que los e-consumers decidan interactuar con las empresas en línea, explicarle los productos que necesitan y derivar con ello un mayor valor de marca para la compañía, una publicidad digital de boca en boca y el engrosamiento de las visitas al sitio web de ventas. El éxito, estimó Fernando Calderón, para todas las empresas en línea, dependerá de su capacidad de comprender al consumidor y personalizar la experiencia de cada uno a través de la información que cada uno proporcione y para que el vendedor ofrezca un producto conforme a las necesidades particulares del cliente.